¿Pero por qué te sientes así? No sé, soy una tonta. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude decirle que lo perdonaba. De pronto me aparecieron una cantidad de sentimientos y... ay, no sé. ¿Te pareció sincero? No sé. Creo que sí era sincero. Nunca Miguel me había hablado así. Ay, no sé qué pensar, Amanda, no sé. Hoy es tu cumpleaños y no voy a permitir que te pongas triste. Tómalo como un regalo. Y creo que es un buen regalo. ¡Mamá! ¡Mamá, venga a ver lo que le traen! ¡Es una caja enorme! ¡Ah, al fin te apareces! Andrés, vos y yo tenemos que hablar. Eso de hacerme ir al parque sabiendo que tú... ¡ay, por Dios! ¿Qué es esa caja? No sé. Le juro que no tengo nada que ver. ¿Dónde la pongo? Ahí, señor, si me hace favor, ¿eh? Firme aquí, por favor. Así. Gracias. Gracias. Pero vamos, Vicky, no vas a abrirla. Ay, Amanda, ¿qué es? Ay, no. De veras que este no es mi regalo. Ay, vamos, ábrelo. Me muero de curiosidad. Ay, ¿pero qué es? ¿Y quién pudo mandármelo? Ay, Amanda, es un horno para cerámica. Ay, Vicky. ¡Qué maravilla! No puedo creerlo. Vicky, mira, ahí está la tarjeta. A ver. Quería sorprenderte. Espero que de verdad te guste. Feliz cumpleaños. Miguel. A mí no me dijo que le iba a hacer este regalo. Esto sí que es una sorpresa. Sí, como la del parque para mí. Mamá, yo quería que se encontraran. Pero papá no sabía nada. Todo fue idea mía. Está bien. Ay, no lo puedo creer, Dios. Ya por hoy son demasiadas sorpresas. No creas. Todavía falta. Vamos a casa. Pero Amanda, tenemos que hacer los sándwiches. No. Pues empieza a sorprenderte. Ya no vamos a hacer más nada. Encargué un catering. Por lo tanto, nosotras nos vamos a poner bellas. ¡Ay, Vicky! Vicky, por... ¡ay, mira la hora que es! Ay, en una hora tengo que salir al aeropuerto. Está bien. Dame un segundo y ya nos vamos. ¡Ay, no, Daniel! Yo no te espero más. Amanda y mamá ya tienen que estar en el salón y las tengo que peinar. Y en una hora tenemos que salir al aeropuerto. Pero, ¿por qué se estresan tanto? Hoy es sábado. Mire, en 40 minutos llegamos. Además, mientras pasa por migración y recoge el equipaje... vamos a tener que esperar nosotros, más ay, bien. Ay, bueno, ya. Eso se lo explicas a Amanda. Dentro de 45 minutos pasas por el salón a buscarnos, ¿ok? ¿Cómo? No era en una hora. Ay, te conozco, Mosco. Ay, pero... el mal de llegar tarde de familia. Además... no te vas a atrasar, ¿ok? Ay, está bien. Mi general, ahí voy a estar. Gracias por venir. ¿Eh? Opa, ¿desde cuándo estas formalidades? Ya casi ni te conozco. Vos nunca vas a cambiar. Pero vos sí, por dicha. Ahora hablando en serio, Miguel... ¿qué te preocupas tanto? Porque yo pensé que eso era lo que tenía que decirle a Vicky, que ella lo iba a aceptar. Pero no te imaginas la cara que puso. No me dijo ni una palabra. Solo se dio media vuelta y se fue. Pero vos crees que las cosas se arreglan tan fácil. Ay, no seas tan cabrón conmigo. Nada de eso fue fácil para mí. Tengo meses de estar solo. De extrañar a mis hijos. De ir a hablar con el psicólogo. Muchas veces me sentí como un perro. Bueno, no quise decirte eso, Miguel. Seguí adelante. Deja que cada cosa pase en su momento. Hace un rato estaba pensando que la mayoría de las veces le arruinaba el cumpleaños a Vicky. Yo buscaba alguna excusa y me ponía de mal humor. Me iba. Pocas veces le hice un regalo. Y hoy va a haber una fiesta en esa casa. Y yo no voy a estar. Y lo peor de todo... es que yo sé que nadie me va a extrañar. Todo lo contrario. No digas eso. Te estás volviendo un masoquista, ¿eh? No, es la verdad. Hasta ahora me doy cuenta lo jodido que era. Hoy Vicky se veía linda. Nunca la había visto tan linda. ¡Ja! ¿Y qué tal lo hago, ah? Ay, perfecto. Me está quedando genial. ¡Ta-ta-ta-tan! ¡Ay, cómo me veo! ¡Guau! ¡Uy, mami! ¡Le quedó increíble! ¡Ah, yo nunca me equivoco! Es tu talla, te queda perfecto. ¡Ay, Amanda! Pero no es un poco atrevido para mí el... ¿Cómo se te ocurre? Ese escote te queda maravilloso. Ahora, venga para aquí. Vamos a recogerte el pelo. ¡Ah, no, señora, no! Voy a terminar de peinarte, y después yo voy a peinar a mi mamá. Amanda, yo también tengo un regalo para vos. A ver, ¿qué? Espero que te guste, mira. A ver. ¡Ay! ¡No! Vestido maternal. ¡Ay, Vicky, Vicky, es precioso! Ya estaba deseando ponerme uno. Bueno, muy bien, señoras. Vestido va y vestido viene, ¿eh? Pero yo necesito terminar mi trabajo. Sí, sí. Porque en un rato llega Daniel y no nos olvidemos de Mauricio. ¿Nervioso? A mí tampoco me gusta volar. Ah, no. Yo estoy acostumbrado. Lo que pasa es que se me ha hecho eterno. Es para su hijo, ese peluchito. Ay, hace rato lo vengo mirando y es precioso. ¿Verdad que sí? Mira las orejitas. Sí, es para mi hijo. Bueno, o hija. Ay, va a tener un bebé, qué divino. Bueno, a mí me gustaría, pero yo no puedo. Lo va a tener ella. Perdón. No, son los nervios. Demasiadas cosas juntas. Tener un hijo, casarse. Ah, ¿no es casado? No. A mí ya no me extraña nada. En estas épocas todo se hace al revés. ¿Verdad? Vicky, ¿qué te pasa? La que tengo que estar nerviosa soy yo. Es que hace rato me anda dando vueltas algo en la cabeza y... ¿Y qué? No, nada. Amanda, ¿puedo hacer una llamada desde tu cuarto? Claro, adelante. Gracias, es un momentito, ya vengo. Ay, pero ¿qué le pasa? ¿Por qué tanto misterio? Amanda, ¿vos sabes a quién va a llamar? Por supuesto. Aló, Miguel, soy yo. Vicky, ¿pasa algo? No, es que quiero agradecerte el regalo. Está precioso y me hacía falta. ¿De veras te gustó? Sí, de veras. Además, quería decirte que para mí tampoco ha sido fácil. Pero si fuiste sincero, si lo que dijiste en el parque es cierto... Claro que es cierto. Está bien, Miguel. Hace mucho tiempo te perdoné. Espera. Todavía es muy pronto, pero quiero saber si en algún momento lo pensaste. Bueno, sí y no. Todavía me enredo mucho.